Sí, en realidad esto se definió el jueves pasado a la tarde, después de la última reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo Nacional, donde las cámaras empresarias siguieron manteniendo su postura de un 15% en tres cuotas, no acumulativas y sin cláusula gatillo, pero además agregaron una rebaja del bono del día bancario que cobramos todos los años de alrededor de un 50%. Por lo tanto, la bancaria obviamente rechazó ambas cuestiones, se levantó de esa reunión y definió continuar con las medidas de acción gremial que son asambleas en horario de atención al público, que comenzamos ayer lunes, seguimos el martes y vamos a terminar mañana. Esta asamblea consiste en que recorremos los bancos del centro rosarino, tanto públicos como privados, entramos a cada sucursal, ahí hacemos asambleas para debatir la situación con los compañeros. En ese momento, obviamente, los compañeros dejan de atender al público, pero también, respetuoso de nuestros clientes, les explicamos cuál es la situación, ya que muchos de nuestros clientes son también trabajadores, son pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos empresarios que también están siendo perjudicados por esta política económica. Así que bueno, ahí discutimos, debatimos y están saliendo de toda la asamblea que estamos haciendo una postura que si mañana, que hay otra reunión en el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresarias bancarias siguen con su decisión de mantener el 15% en cuota, el 50% de rebaja en el día bancario, estaremos hablando para después de Semana Santa de un paro en todo el país de 48 horas.